Buen día, ¿cómo les va? Y saluda a la audiencia de Poriajú. Gracias por ayudarnos a visibilizar nuestro enfoque. Bueno, leíamos justamente tu artículo publicado en el documento de pasar a la ofensiva, tu texto titulado La necesaria expropiación de Vicentín, y bueno, para ponerlo en palabras y que la gente que está del otro lado también pueda seguir reflexionando sobre esta situación, ¿qué reflexión haces ahora que ya pasaron varios meses del anuncio que quedó medio trunco por Alberto Fernández? Y bueno, nosotros tenemos, quiero encontrar una palabra lo más adecuada posible, un poco de decepción desde el punto de vista de cómo está terminando el tema. Va, no terminó todavía, pero está en un proceso de terminación del tema de la convocatoria, desguace, vaciamiento y posible quiebra fraudulenta de Vicentín. La verdad que el final que nosotros esperábamos de este proceso es el que menos esperábamos. Nos habíamos entusiasmado mucho con aquel decreto del 8 de marzo de la necesidad y urgencia de intervención estatal y futuro envío de un proyecto de expropiación al Congreso Nacional por parte del presidente Alberto Fernández. Después, la historia es conocida, la reacción de la derecha en contra de esta decisión, la metida de cola de nuestro gobernador Perotti con esa propuesta que finalmente fracasó porque nació mal y terminó mal, donde ampliaba la intervención, que era lo único que tenía de positivo, pero aventaba el proceso de expropiación. O sea que en un punto fue funcional a este final, digamos, esa propuesta. Por lo tanto, nosotros hoy seguimos reafirmando, como lo hicimos desde un principio, que es y sería imprescindible o muy acertado un cambio estructural como la intervención y expropiación de Vicentín por innumerables cantidades de razones que, si quieren, las vamos enumerando. Ustedes me preguntan porque son muchísimas, pero bueno, la principal, lo estratégico que significaría la intervención estatal en el comercio de grano. Hoy, por ejemplo, si queremos hacer una pequeña reflexión, jugaría un importantísimo papel que el gobierno nacional se pueda hacer de dólares, ¿no? Estamos hablando hoy, mediante la exportación de granos y carnes a través de una empresa como Vicentín, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Claro, decían que podía ser una empresa testigo dentro de lo que es el mercado de dólares y que era una de las, creo, de las cosas que impulsaban esta expropiación, que, bueno, vos ahora que lo decís, obviamente uno reflexiona ante todo esta puesta en agenda de lo que es el dólar en nuestro país, hubiera sido muy importante. ¿Y para la provincia qué hubiera significado? Bueno, 7.000 puestos de trabajo asegurados, participación en la ganancia de una empresa de esa envergadura, a través de impuestos, a través de la participación en el directorio de la provincia, porque nosotros imaginábamos una empresa pública constituida por los trabajadores, los pequeños y medianos productores y el Estado nacional y provincial, fundamentalmente, ¿no? Así que, bueno, hoy hubiéramos tenido en proceso de construcción, o a lo mejor ya funcionando en gran parte. No nos olvidemos que esto viene de diciembre, enero, este problema, ¿no? Fue en marzo y hoy estamos a mediados de septiembre. Ya hubiéramos estado en un proceso avanzado de reactivación de la empresa. Así que ahí hubiera participado la provincia y, por supuesto, con los beneficios, esto que yo te digo. Aparte de que se podría haber garantizado de alguna manera el cobro de los acreedores, que son todos residentes en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente, un 80%. digo, los acreedores que eran proveedores de la empresa. Uh-huh. Bueno, todo eso es, todos los perjuicios que tenemos provincial y nacionalmente por no haber llevado a cabo la expropiación, sería justamente lo contrario. Digamos. José Luis, buenos días, te saluda Antonella. Buen día, Antonella, ¿cómo te va? Con respecto, digamos, a la situación esta de una expropiación trunca, que, bueno, al principio se había anunciado por Alberto, se llevó adelante un decreto de necesidad de urgencia en donde se planteaba, donde se dispuso la intervención. Sin embargo, digamos, más allá de la decisión puntualmente de Alberto o quizás del gobernador de la provincia, de Omar Perotti, ¿cómo ven ustedes o cómo se analiza también la intervención de la justicia? Porque si bien, como uno puede creer que quizás la estrategia política fue dar marcha atrás o que por ahí Perotti, como mencionaba, metió la pata, pero también hubo un juzgado de primera instancia que, digamos, dijo que había que restituir la administración de la empresa a sus directivos por un plazo de 60 días, esto fue en junio más o menos, y que le dio al Ejecutivo solamente un rol de no de interventores, sino de controladores quizás de lo que sucede. ¿Cómo siguió todo eso, si tenés información, y qué rol también tiene la justicia en esta decisión? Bueno, la justicia tiene el rol, y justamente, bueno, todo tiene que ver con todo, viste que ahora se está impulsando una reforma judicial bastante superficial, incluso planteado por la propia Cristina Fernández, que dijo, bueno, esta no es una reforma profunda, no es la reforma que quisiéramos. Nosotros estamos de acuerdo en eso. Es apenas un intento de ordenar un poco la justicia y fíjense el grado de oposición que tenemos. Por lo tanto, ¿quiénes son los que se oponen? Por lo tanto, hay que inferir que la justicia argentina, salvo raras excepciones, no va a legislar en favor de los que menos tienen. Digo, salvo raras excepciones. Está en función de los grandes intereses. Y este tema de el papel de la justicia en cabeza del juez Lorenzini de Reconquista, no era de esperar otra cosa, digamos. Hay que aclarar algo, el juez Lorenzini, que es el responsable del proceso de convocatoria de acreedores del Grupo Vicentín, fue asesor del Banco Nación, sucursal Reconquista, durante 25 años, y era el que indicaba si estaba bien darle los créditos a Vicentino, ¿no?, de la sucursal de Reconquista, digamos, así que mal podía hacer algo en contra de la empresa. A pesar de que después en el proceso tuvo contradicciones, porque ahora empezó a pedir, como quien dice, hablando mal y pronto, un auxilio, por no decir otra cosa, a la provincia, le pidió a la Nación, primero permitió ahora últimamente la venta fraudulenta del frigorífico Friar, que una era de las empresas líderes del grupo, y después ahora sale a pedir ayuda para que el Estado intervenga. Digo, bueno, por esta altura nosotros propiciamos que sí, que intervenga el Estado. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, como dice el refrán, aunque pensamos que es bastante tarde desde el punto de vista de todo lo que pasó y que lo que se dejó que pasara, digamos. Pero bueno, la justicia que tenemos y cómo actúa en funcionalidad, fue funcional totalmente al proceso y al plan, porque esto es un plan que se está llevando a cabo minuciosamente, el plan de vaciamiento, de reagrupamiento de los integrantes del Grupo Vicentín y de la recompra de las empresas del grupo por parte de empresas testaferros de ellos mismos, digo, porque hay que decir que Friar lo compra. Lo venden a través de una empresa offshore, porque la empresa que controla el paquete de Friar es Vicentín Family Group, que es una empresa offshore que tiene sede en el Uruguay. Uh-huh. ¿No? Esa es la que vende el frigorífico, y se lo vende a otra empresa que se llama BAF, que es un fideicomiso financiero, del cual los Vicentín son parte. O sea que tiene ojo de gato, cola de gato y pata de gato. Nosotros habíamos dicho que podía pasar eso, que el dinero que estaba faltando y aquel famoso estrés financiero provocado en Vicentín fue justamente a mano de los propios dueños de Vicentín, que se la llevaron afuera y ahora la están repartiendo. Me está cerrando el plan que ellos inicialmente trazaron, ¿no? Tal cual. José, llevándote un poco hacia otro tema y aprovechando que sos productor agropecuario con cría de cerdos, consultarte un poco también cómo reflexionás sobre esta situación que ha traído bastantes problemas y bastantes críticas por parte de una gran porción de la población, que es el posible acuerdo con China para traer megafactorías de cerdos a nuestro país. ¿Cómo estás viendo esto y qué papel puede jugar también el pequeño productor y el sector del campo en este sentido? Bueno, nosotros apenas empezó a saber los puntos básicos, digamos, muy elementales, pues se demoró mucho en dar información precisa sobre de qué se trata el preacuerdo o la carta de intención, que todavía hay que decir que no se firmó, que se firmaría en noviembre, del acuerdo con China. Apenas nos enteramos, empezamos a elaborar, ya por una cuestión de principios, cuando dijeron 250.000 madres de cerdo en 12 granjas, o en 20 granjas, 20 megagranjas de 12.500 madres cada uno, nosotros dijimos, no, nosotros preferiríamos 5.000 granjas de 50 madres, que igual son 250.000, y sería una enorme democratización de la producción de cerdo en la Argentina, y nos pondría a nosotros en condiciones de poder impulsar a nosotros como país el regreso a la chacra mixta, un cambio estructural en el acceso a la tierra, volver al campo con rostro, volver a una suerte de asociativismo y a ponernos en un lugar que Argentina tiene condiciones, digo, desde el punto de vista de la disponibilidad de tierras, de agua y de cereales. La Argentina está en condiciones de ser uno de los principales productores de cerdo del mundo. Lo que nosotros ponemos en fuerte discusión y nos oponemos es en que se haga de la manera que está planteado, en mega concentración económica. Y además estamos proponiendo el modelo de producción con el que no estamos de acuerdo tampoco, es decir, que se haga en mega granjas con cerdos en confinamiento, en crianza intensiva. Y como estamos en el sector y conocemos bastante la producción, podemos proponer modelos alternativos, que los hay en Argentina, algunos mixtos y otros totalmente a campo, que resguardan el bienestar animal y la calidad de las carnes y emula con muy poca diferencia en resultados económicos a las megagranjas, y preservan la base genética, se podría preservar la base genética que ellos proponen, con qué hacerlo, etcétera, etcétera, digamos. Desde el punto de vista de los pequeños y medianos productores y de la agricultura familiar, campesina e indígena, nos animamos a proponer una salida alternativa. Y somos bastante amplios porque no decimos que los criaderos en Argentina que hoy ya están produciendo de esa manera tengan que desaparecer o dejar de hacerlo. Lo que decimos es que no sean los únicos beneficiarios de este proyecto. ¿No? Estamos un poco, y hablando tema Vicentín, hablando un poco de las megafactorías de cerdo y también un poco... se me viene a la cabeza los últimos anuncios de la hidrovía en nuestra provincia. Estamos a la antesala de una disputa por un modelo de producción de la manera que la conocemos hacia otro que puede llegar a virar. Por esto que vos me decís también de, bueno, podemos, en vez de concentrar todos los cerdos en una mega factoría, distribuirlas, pero aún esas factorías de cerdos son necesarias por el modelo de producción que estamos teniendo. ¿Cómo estás viendo esa lucha hacia un cambio de modo de producción en nuestro país? Y dura, esa lucha es dura, aunque hay que decir que siempre estuvo esa lucha, pero ahora, ante cada nuevo impulso del sistema capitalista de avanzar en el desarrollo económico, por distintos motivos, a veces por iniciativa y ambición de los propios defensores del sistema, y otras veces, como ahora, la propia necesidad imperiosa del gobierno de exportar y tener dólares genuinos, con lo, a lo que nosotros también opinamos como debería ser, digo, porque no dejamos de pensar que si proponemos producir cerdo de forma democrática y amplia y diseminado y abarcativa e inclusiva, nunca dejamos de plantear todo lo contrario, que el Estado tiene que participar fuertemente en eso, tendría que apoyar fuertemente el desarrollo del asociativismo, el desarrollo de plantas de faena cercanas a los lugares de producción, crear núcleos y zonas y regiones de producción, e intervenir asignando los cupos de exportación, ¿no?, para todos los productores de cerdo. Entonces, desde ese planteo que oponemos en esta lucha que vos decís, en este debate y en esta tensión que hay entre lo que existe como modelo concentrado de producción agraria en la Argentina y lo que nosotros proponemos como modelo de reforma y de cambio estructural. Uh-huh. Lógico que la lucha va a ser dura e intensa, pero tenemos también mejores condiciones. Hoy tenemos un Consejo Asesor de Agricultura Familiar en el área del Ministerio de Agricultura. Tenemos un Consejo Consultivo donde los agricultores familiares participamos en el Banco Nación. Tenemos coordinación en el conjunto de las organizaciones campesinas a nivel nacional a través del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular y a través de la UTEP Agraria. Digo, hay condiciones estructurales y de coordinación de las organizaciones que si nos seguimos poniendo de acuerdo y seguimos luchando podemos tener logros. Uh-huh. Así que bueno, estamos inmersos en esa lucha. Por supuesto que la correlación de fuerzas no es favorable a nosotros, pero no la vamos a abandonar. La lucha que seguro se pierde es la que no se da, ¿no es cierto? Bueno, hay un montón de cosas para consultarte, pero bueno, antes de dejar esta comunicación, uno de los temas centrales de esta semana a nivel político y también económico en nuestro país es el ingreso al debate del aporte extraordinario o llamado impuesto a la riqueza. ¿Qué opinión tenés sobre ese tema? Bueno, nosotros lo apoyamos e impulsamos permanentemente que se trate ese proyecto y que se apruebe, si bien podemos decir que opinamos que debería ser permanente y no por única vez, y que debería incluso ampliarse un poco más, porque hay muchos más que tienen importantes ganancias y habría que hincarle el diente con una visión de que más paguen los que más tienen, y más en estos momentos. Tenemos que salir de una pandemia, estamos con un país muy endeudado, con una crisis económica de nivel global, y hay que salir y se sale con mucho aporte de dinero. Entonces, nunca mejor oportunidad que poner sobre la mesa este debate, y en ese sentido estamos de acuerdo que el proyecto sea breve, pero creo que hay que profundizarlo, que hay que meterle el diente, como decía, a las grandes ganancias de los exportadores, a las grandes ganancias de los bancos, a las grandes ganancias de los que están en los emprendimientos de juegos y entretenimientos, digo, a las grandes ganancias de las mineras, etcétera, etcétera. Hay mucho de dónde sacar para poder financiar un proceso de reconstrucción en la Argentina y de inclusión social. Sin endeudamiento, digo, porque eso tiene que ser sin endeudamiento. Uh-huh. Así que, por lo tanto, estamos de acuerdo en una iniciativa que ojalá podamos lograr que se apruebe.